Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Voy a tener aquí conmigo en el show. Prepárate, ¿ok? Get ready. Él sabe que una de mis canciones favoritas de all time, y espero que la cante en la gira. Yo me voy a gozar por lo menos uno o dos de los shows. Pero yo, por favor, compa, si usted me canta esta canción, mira, si usted me canta esta canción en vivo, me voy en agüita. O sea, lloro. Jueves clásico. Don Omar. Esta se llama Aunque te fuiste. Tremendo tema, man. I love this song. Vuelve. Que el dolor me mata. Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y no fue fácil. Dame una explicación de lo que sucedió. Todavía tengo rencor.

Te quiero. Tú sabes. Tú me quieres. Soy yo. No sé por qué ya no viene. Si sabes que por ti me muero. Si yo te quiero. Tú me quieres. Baby. Entonces, ¿por qué ya no viene? Si sabes que por ti me muero. Si yo te quiero, mami, ¿por qué me haces sufrir? No seas malita conmigo, dame un chance. IG Winner, Vicky La Guerrera. Gracias, Vicky, te quiero mucho. All right, comunícate conmigo. IG Winner, Vicky. Mañana seguimos, mañana viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Mañana te espero aquí a las 11 de la mañana para seguir el party. Alex, un saludo muy especial para todos los camioneros, en especial. Estamos aquí en sintonía desde... Oye esto, all the way from Washington Heights, pero estoy en Kansas City, Truck Life, Los y Steven. Is it like that, right? Los Guerrero y Steven, or Stephen. Stephen, okay, Stephen. I got it. Tócale la bocina. All the truckers, man, a lot of truckers. Muchas gracias por la sintonía de los camioneros. Bueno, mañana te espero a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado. Have a beautiful afternoon. Que tengan una linda tarde. I'll see you tomorrow, 11 o'clock. Viernes social, mete mano a mi hermano DJ Luis, mi body boy, Tiny.